Es jueves, está Vero McLennan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Vero. ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien. Acá estamos. Bueno, adelantamos que hoy vas a estar hablando de lo que fue ayer el Día de la Bisexualidad. Así es. Mucha visibilización bisexual en Radio Kermés, cosa que me pone muy contenta. Porque ayer, bueno, ya estuvieron hablando de esa efeméride en la siesta que nos fue. Hoy también traías esa información y bueno, y también pudieron conversarla ahí en el pase con los chicos de PTM. Así que bueno, en Radio Kermés estamos cumpliendo con este pedido que nos hace el activismo, ¿no? Exacto. De visibilizar la existencia de las personas bisexuales. Un acontecimiento que algunas personas pueden llegar a creer que es bastante novedoso. Sin embargo, desde el año 1999, durante la conferencia anual de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, ILGA, por sus siglas en inglés, en Johannesburgo, en Sudáfrica, hubo tres activistas bisexuales a quienes les debemos un montón de cosas en este sentido, que son Wendy Carey, Michael Page y Gigi Raven Wilbur. Ellos fueron quienes iniciaron, digamos, le dieron forma a este pedido, a este reclamo, y comparaban el crecimiento y la aceptación que iban teniendo en la sociedad las comunidades homosexuales, pero señalaban que no estaba ocurriendo lo mismo con la bisexualidad. Desde la rebelión de Stonewall, la comunidad de gays y lesbianas ha crecido en fuerza y visibilidad, decían, la comunidad bisexual también ha crecido en fuerza, pero en muchos aspectos seguimos siendo invisibles. Eso es lo que decía Wilbur en aquel momento. Y bueno, tanto ella como Page estaban ya cansados de pelear para que el mundo les tuviera en cuenta y sobre todo para responder a esas preguntas que vos hacías, que tantas veces las personas bisexuales tienen que enfrentar. Primero que nada, si existe o no existe la bisexualidad, o sea, partimos del ninguneo absoluto, ¿no? Porque hay incluso, y esto hay que señalarlo, dentro del movimiento de las diversidades sexuales, hay incluso también en estos mismos lugares donde se supone que las cosas están bastante más claras, la comunidad bisexual sufre el ninguneo. Esto como que o sos lesbiana, claro, o sos gay y no hay muchas otras posibilidades, ¿no? Sí. Así hayas tenido toda una vida de relaciones heterosexuales y de repente tenés una relación homosexual, bueno, si sos mujer y esa relación homosexual fue con otra mujer, eso te hace ser lesbiana y si no, sos gay, ¿no? En el caso de los hombres. Pero el reclamo de la bisexualidad justamente es el de romper con el binarismo. ¿Qué ocurre con el término bisexual? Que al hacer referencia y comenzar con el término bi, muchas personas se confunden y creen que la bisexualidad solamente tiene en cuenta a hombres o mujeres que sienten atracción sexoafectiva por otros hombres o por otras mujeres, solamente, digamos. Cuando en realidad desde la bisexualidad se está planteando que existe una multiplicidad de formas de atracciones sexuales y emocionales que no tienen que ver con el género. De hecho, también vos mencionabas hoy, Romy, el surgimiento de la palabra pansexual, ¿no? Como sí, que la pansexualidad intenta salir de ese término bisexual y va un poco más allá y dice, es la atracción hacia todas las personas independientemente de su género, de sus formas, de sus aspectos y demás. Es tal vez un poco engorroso tratar de diferenciar la bisexualidad de la pansexualidad. Me parece que además el lenguaje está para eso, es una lengua viva, se intentan poner, digamos, en palabras o en términos ciertas concepciones, pero quiero que queden claro que la bisexualidad no está hablando de binarismo, está hablando de formas de relaciones sexuales y afectivas con personas indistintamente de su sexo y de su género. Bien. ¿Sería un bi que en vez de dos quiere decir varios? Claro, claro, exactamente. Incluso con expresiones a lo largo de la vida que tienen una mayor o menor intensidad, se pueden experimentar atracciones por tu mismo género en algún momento de tu vida y en otro de otra manera. No necesariamente, digamos, y además también lo que tiene de complejo la bisexualidad es cómo se traduce en la imagen para llevar adelante, porque la imagen es muy fuerte, de qué manera se representa la bisexualidad. Si cuando vemos a dos mujeres abrazadas, caminando de la mano, besándose y demás, inmediatamente pensamos en lesbianas, pero a lo mejor no son lesbianas. A lo mejor una sola de ellas es lesbiana y a lo mejor la otra persona es bisexual. Lo mismo ocurre con dos hombres, ¿no? Siempre hay una tendencia a que tenemos que encasillar en lesbianas o en gays, cuando en realidad esas dos parejas pueden estar integradas, inclusive las cuatro personas hipotéticas a las que me estoy refiriendo podrían tratarse de personas bisexuales. Entonces la representatividad también es un poco compleja. De eso habla un libro que me parece interesante de leer, que se llama Bifobia, etnografía de la bisexualidad en el activismo LGBT. Está escrito por Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Y es un trabajo que hizo en el interior de los colectivos y de los movimientos LGBT. Y ahí analizó cuáles son los problemas que enfrenta la comunidad bisexual, cuáles son estos mitos que quieren tratar de derrotar, porque como decía hoy, dentro de los mismos movimientos LGBT existe esta problemática, ¿no? Y analiza la bifobia, que es la discriminación hacia las personas bisexuales, discriminación, odio, rechazo, que se ve traslucido desde muchas maneras, como por ejemplo, directamente de que eso no existe, de que es un momento, de que son personas promiscuas, que quieren tener sexo con todo el mundo, no sé, cualquier cosa se puede llegar a decir con respecto a la bisexualidad. ¿Qué me decías, Romy? No, esto de pensar que están en transición, que por eso son bisexuales. Claro, exactamente. Que están en transición. De hecho, el término de la este término fue por allá, creo que lo acuñó Sigmund Freud cuando hablaba de un término en un momento de la vida como si fuéramos una tabla rasa donde estamos como definiendo nuestra orientación y hay un periodo de tiempo de bisexualidad que prácticamente puede caberle a la enorme mayoría de las personas, pero que es un momento en tránsito, que después, cuando hay una maduración de esa orientación sexual, ahí viene una definición en serio, soy heterosexual, soy homosexual, como si la bisexualidad no fuera también una definición muy en serio de cuál es mi orientación. Después hay otro libro que también es muy interesante que se llama Bisexualidades Feministas. Son contrarrelatos desde una disidencia situada y en este caso corresponde al testimonio de muchas mujeres feministas bisexuales, Laura Arnés, Malena Correa, Agustina Herrero, Agostina Ibernici, Josefina Itois, Iris Luz Ortellado y Ayelen Pandolfi Chediak. Hacen bisexualidades feministas, contrarrelatos desde una disidencia situada. Y también plantean todo esto, es un libro que celebra la identidad bisexual como una potencia política, como un activismo identitario. Y también está muy bueno para poder entender este posicionamiento, ¿no? Y siempre hablamos, a mí me encanta hablar de posicionamientos políticos, ¿no? Y desde el activismo, más allá de la cuestión puntual de una persona. Me gusta hablar de todas estas cosas en una consonancia colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque desde los colectivos y desde los movimientos políticos se intenta generar un sujeto político con esa identidad que logra cambios en la sociedad. Una sociedad que pueda entender las distintas formas de mantener relaciones sexuales, las distintas formas de relacionarnos afectivamente, las distintas formas de entender de el deseo. Nuestro deseo, exactamente. Entonces, desde los activismos, me parece que es muy interesante todo lo que se puede ir logrando. ¿Por qué el 23 de septiembre es el día de la visibilidad bi? Hay quienes le dicen bi o bi más, ¿no? Que es esta forma de expresar un grupo de identidades que pertenecen al espectro bi, que también está bueno hablarlo en ese sentido, porque si no siempre tendemos como a generar un único casillero donde entra una única forma. Y en cada una de las formas, lo hemos hablado desde los posicionamientos lésbicos, la enorme diversidad de lesbianas que hay, mujeres lesbianas, lesbianas que no son mujeres, lesbianas, digamos, de todas formas, lo mismo le cabe a el espectro bi, que es realmente muy amplio. Tiene que ver con que, bueno, uno de los íconos de la bisexualidad es Freddie Mercury, que también fue muy captado por el movimiento gay. Hay muchas personas que lo identifican como un símbolo gay. Hay otras personas gays y otros movimientos que no, directamente no lo reconocen porque en realidad era bisexual. Lo importante es rescatar esto, ¿no? Que fue una persona que tuvo llegada a través de su arte a las masas y a través de la música y demás, y que era una persona bisexual. Y tiene que ver también con el mes de septiembre, como un mes en el que cumplía los años Freddie Mercury, y también 23 porque es el día del cumpleaños de una de estas personas que yo les mencionaba hoy, que fueron de los activistas más Gigi, más destacados, que lucharon por todo esto. De hecho, me parece también importante analizar un poquito la cuestión de la creación de la bandera. Una bandera que cuando hablamos de la comunidad homosexual siempre pensamos en la del arco iris, pero en realidad cada una de las formas de expresión sexogenérico han adoptado su propia bandera como una identidad más puntual. En el caso de la bandera de la bisexualidad, son tres colores, y lo que se hizo fue seleccionar el color rosa, el color azul, y en el medio queda un color morado, que digamos, quienes se dedican a este tema de los colores, como los que fabrican banderas y demás, dicen magenta, lavanda y real, son los términos con que se identifican estos colores. Y hay un 40% de la bandera en la parte superior es de color rosa, después le sigue el púrpura, que es el color que resulta cuando se superpone tanto el rosa como el azul, que es la franja central. Esa ocupa un 20%, y después el otro 40% que es la franja de color azul. Pero mucha gente puede creer que el azul y el rosa significan el nene y la nena. Bueno, no. El rosa lo eligieron como la representación de la atracción por el mismo sexo, es decir, la homosexualidad. El azul como representación de la atracción por lo que solemos llamar sexo opuesto, es decir, heterosexuales, y el púrpura que queda en el medio es la atracción por estas otras dos formas, ¿no? Entonces, en el color del medio, la superposición entre el rosa y el azul, sale este color púrpura, que sería lo que identificaría la bisexualidad. La clave, dicen, para entender el simbolismo es saber que los píxeles, dice Page sobre esto, los píxeles de color púrpura se mezclan imperceptiblemente con el rosa y el azul, al igual que en el mundo real, donde las personas bisexuales se mezclan imperceptiblemente con las comunidades gay, con las comunidades lesbianas, con las comunidades heterosexuales, y que muchas veces quedan por fuera de una representación más como a la vista, ¿no? De todo. Por eso es muy importante, y lo piden como una identidad política, existimos, no es una cuestión que estamos pensándola y es transitoria, hay personas que nos definimos como bisexuales, tenemos nuestra bandera, esto no es una falta de madurez, no tiene que ver con, ni con la promiscuidad, ni con el no definirnos, sino que estamos perfectamente definidas o definides y somos personas bisexuales. Entonces, me parecía re importante y re lindo que en Radio Kermés hayamos tenido tantos espacios para poder hablar de este tema y que quede, digamos, en la mente de nuestra audiencia la existencia de la bisexualidad como una elección de vida, como una identidad sexual verdadera, militada. Miren cuántos años, ¿no? Les hablaba de todo esto empezando por allá por el 1999, estamos en el 2020, y todavía puede haber gente que sigue insistiendo con todas estas cosas de falta de definición, etcétera, etcétera. Así que me parece re bueno que lo hayamos podido hablar así en extenso y varias personas de Kermés. A mí me gusta mucho ver a la gente que le explota la cabeza cuando ve, por ejemplo, una identidad trans travesti que su orientación sexual es la bisexualidad. Por ejemplo, esa incomprensión que tienen... Claro. Me resulta muy gracioso. Claro, está re bueno porque además vos podés ser bisexual o pansexual y podés ser no binarie, podés ser trans, es decir, la bisexualidad como atracción a más de un género y digamos, ahí estamos hablando realmente de diversidad y disidencia, ¿no? Esto rompe realmente con toda la heteronormatividad obligatoria de la que hablamos, que es en definitiva la lucha que llevamos adelante, ¿no? Quienes abogamos por todos estos derechos, romper con ese binarismo, romper con esa única manera de ver las cosas y de clasificarnos en casilleritos estancos, inamovibles, únicos, cuando en realidad cada uno de esos lugarcitos representa un amplio espectro que tiene un montón de diversidad en sí misma. Gracias, Ver, un beso. Un beso grande para todos. Y a Pablito, que no nos salude a Pablito Aymar. Ahí te hace con el pulgar para arriba. Bueno, me quedo escuchándoles. Abrazos. Dale. Vero McLennan, como todos los jueves, pasó por acá por Radiocracia en Radio Kermés, una radio de todos los colores.